El agua es de las Arbuñuelas. Y las Arbuñuelas le dio agua a Saleres. Y tenía Saleres, las Arbuñuelas y Saleres. Pero Restaban no le quería dar agua. La Arbuñuela. Como aquí en Restaba había una señora de antiguamente, que como se decía la señora de antiguamente, Restaba tenía las sobras de Saleres, pero la Arbuñuela no quería darle agua a Restaba y a Saleres sí le daba. Pues bueno, pues con ese agua Restaba regaba, con las sobras que salían de Saleres. Ahora bien, los señores antes eran, las señoritas eran muy privilegiadas. Pues bueno, pues engañaron a Saleres. Dijeron que las señoras querían agua por ver por sus chorraeros cae agua. Pues Saleres, ¿qué hizo? Pues darle agua. Le dicen, pues bueno, pues si es nada más para eso, pues sí, pues le dieron agua. Las señoritas tenían su abogado y sus cosas preparadas. Cuando vieron el agua caer, pues dijeron, es nuestra, es nuestra, es nuestra. Y hicieron escritura y Saleres se quedó con una semana de agua y faltándole hasta un día, y Restaba tiene hasta un día más de agua porque engañó, Restaba a Saleres. Y ya el agua fue también de Restaba. Esa es la historia de antiguamente, ¿sabes? Esa es la historia de antiguamente, que Restaba no tenía agua y las Arbuñuelas no quería darle agua. ¿Tú no lo sabes así, Herminia? Sí, más o menos. Sí. Y ahora ya Restaba, pues sí, tiene una semana Restaba y otra Saleres.